Sergio Baudino, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo anda usted? Bien, estábamos señalando esto que informa el diario, calificando como sugestiva la resolución en la que se determinó la operación de las cuentas sueldo. ¿Cuál es la explicación oficial, Baudino? Mire, la explicación más, digamos, explayada, la puede encontrar en la página, creo que ya a esta altura está subida. Subimos la resolución a la página de la universidad. En el sector donde están licitaciones me dijeron que le iban a subir. Allí, digamos, recorriendo los considerandos, están los fundamentos que tomamos para, digamos, para toda resolución tiene que tener fundamento. Entonces hay fundamentos bastante extensos que van resumiendo los pasos que se dieron. Así para, digamos, para informar rápidamente, podemos, más allá de lo que los detalles que puede ver al leer la propia resolución. Es un proceso licitatorio que, como en las dos veces anteriores, esta es la tercera vez que la universidad licita esta situación, digamos, que es poner a disposición de los bancos la decisión de con qué cuentas va a mover el grueso de su presupuesto, que es el que proviene de una decisión del Congreso por ley. En la ley de presupuesto nacional se asigna a cada universidad que es autónoma una cifra. Que para este año que estamos en curso son 834 millones a lo largo del año. Entonces, hubo una licitación por allá por 2005, otra que se hizo, que es la, digamos, gestión anterior, otra que se hizo en el 2011 y esta es la tercera vez. Todas han tenido la misma, más un esquema, digamos, de armado de la licitación similar, donde se inicia, como es una situación especial, no es una licitación de una obra, que digamos que son más corrientes, se inicia con, digamos, un llamado, una invitación, mejor dicho, a los bancos a una reunión. Allí los atienden las áreas, digamos, legal y administrativa, los bancos que vienen. En este caso creo que eran unos 11 los bancos invitados y vinieron a la primera reunión unos 9. Después, en esa reunión se les presenta lo que es el borrador del pliego para que puedan, digamos, conocerlo y a su vez hacer aportes si encuentran alguna cuestión que ven en la redacción o que puede ser, digamos, para mejorar o porque no se entiende, que puede dar lugar a dudas, etcétera. Luego se da un tiempo para que los aportes de los bancos sean, digamos, con un tiempo para que ellos analicen y puedan aportar. Todo eso se va incluyendo en el expediente. Luego se decide la resolución rector con el pliego. Después viene lo que son los pasos del proceso licitatorio. Si hay un tiempo en que digamos, se introducen las ofertas. Y luego esas ofertas son analizadas, va a una comisión de preadjudicación. En el mismo pliego está establecido que la comisión de preadjudicación tiene que ser funcionarios, así que son, digamos, no es personal no docente, sino distintos funcionarios de la universidad, que a su vez no sean los mismos que intervienen en la decisión final. La comisión es una comisión asesora, eso no está en discusión, de manera que la decisión final corresponde a la autoridad máxima, en este caso administrativa, que en este caso es el rector. Y, digamos, con todos esos antecedentes, hay una dictamen de, digamos, donde aconsejando una preadjudicación, eso se le notifica a cada uno de los que cotizó, que fueron 4 bancos. Uno de ellos impugna con una serie de fundamentos ese dictamen. Internamente, digamos, legales aconseja que vaya a la misma comisión que adjudicó, que digamos que hizo el primer dictamen, para que lo amplía, analice los planteos de quien apeló. Luego, como esa comisión, que era una cosa que no lo publica ahí, esa comisión, digamos, modifica en uno de los componentes de lo que había analizado, hace una modificación, existe un cambio, digamos, en el orden que aconseja. Uno de los integrantes insiste con el mismo orden de mérito, aun cuando le cambia una grilla de puntos que había calculado en el primer dictamen. A ver, Y los para que otros no nos perdamos, Baudino, de esa comisión integrada por 3 personas sí. y que en algún momento sugiere posicionamientos, primero el Claro, Banco de La Pampa, después el Santander, primer sí. dictamen, digamos, tiene un orden de mérito y Claro. ese orden de mérito surge de una serie de consideraciones y de puntuaciones que están puestos Bien. en lo que es el informe de la comisión diciendo, bueno, estuvimos analizando y digamos hay algunos antecedentes en el expediente y de ese análisis determina una puntuación. Y después luego, eso se modifica. Cuando considera las argumentaciones del apelante, que era el Banco Santander Río, la comisión se vuelve a reunir para ampliar su dictamen y los tres integrantes modifican uno de los conceptos centrales que habían tomado en cuenta, pero lo modifican de distinta manera. Entonces termina, digamos, la modificación, concede cosas, los tres conceden, digamos, en parte lo que planteaba el apelante, y esa modificación, en el caso de uno de los integrantes de la comisión, sostiene el mismo orden de mérito, aun cuando modificó los puntos de cada uno de los. Bien. Y los otros dos para entenderlo mejor, rector. Los otros dos integrantes alteran el orden. Esos dos integrantes que modificaron su posicionamiento inicial a partir de las novedades. Determinan de impugnación. Sí, bien, de la impugnación, está bien. Sí. Determinan que la mejor oferta es la de Santander Río. Dos claro, llegan a un orden bien. De mérito donde es, sí, digamos, y después hay, después de eso. Se notifica a los bancos, a los cuatro bancos que habían licitado, esta nuevo orden, digamos, que surge de la ampliación del dictamen, y entonces ahí el apelante pasa a ser el Banco Pampa, porque, digamos, hace la correspondiente apelación con fundamentos, etcétera, y luego la decisión final sí. que toma el rector, digamos, que tomó yo, pero como rector, sí. Se apoya a su vez, es decir, tiene en cuenta todo lo que hay en el expediente, que incluye los dos, digamos, los dos pronunciamientos de la comisión, el primero y la ampliación. Hay algunos informes técnicos que algunos surgen, digamos, en el trámite, que no están, digamos, no, ni siquiera me los recuerdo de memoria, pero leyendo atentamente los fundamentos están resumidos. Es decir, que hay consideraciones técnicas de orden administrativo, económico, etcétera. Y también hay un pronunciamiento jurídico, es decir, que hay un dictamen jurídico que analiza, digamos, lo que es el pliego, las ofertas, lo que dice cada uno de los impugnantes. Todo eso está bastante resumido, lo que se considera más central, en los considerandos de la resolución. Está claro. O sea que ahí, digamos, esa es básicamente la situación que creo que uno puede expresar. Está respetada todas las normas de transparencia en el sentido de que, digamos, supongamos, el primer dictamen de comisión es notificado y quienes consideran que no está bien pueden apelar, que eso lo hace uno. El dictamen de la comisión ampliatorio, el que impugna es otro, con lo cual ahí queda en claro los dos bancos que de alguna manera estaban cerca de lograr la adjudicación, de acuerdo a los dos dictámenes, expresan una buena cantidad. Y ahora, digamos, tienen, en el caso de adjudicado, obviamente que no va a apelar nada, pero quien no fue... no logra la decisión favorable, tiene todos los mecanismos jurídicos de impugnación, apelación, ir a juicio, etcétera. Eso está todo claro. En marcha. En este proceso diría que recibió, no sé si decir presiones, pero hubo, el Banco de la Pampa manifestó algún malestar, o incluso el gobierno provincial. Se lo pregunto a partir del artículo que sale en el diario que alude claro. a supuesto. Sí, no, eso corre por cuenta de, si yo la expresión institucional nuestra es la resolución, todo lo demás son, digamos, corre por cuenta periodística. No. Bien. Creo que no corresponde que introduzcamos ningún tema que puede complicarnos a todos innecesariamente. Bien. El objetivo final sí. De la licitación, una de las cuestiones centrales que plantea el pliego es, digamos, la mejor oferta para la universidad, y ahí, digamos, en lo que es, si le interesa el tema, va leyendo los considerandos de la resolución. Claro. Va a ir viendo cuál es el grado, es decir, la línea de razonamiento, ¿no es cierto? Bien, eso se puede ver en la página de la universidad, como usted decía. Sí, creo así que el sector, no entré yo personalmente, pero me dijeron que lo habían subido hoy a la mañana, entrando en una zona que habla de licitaciones. Bien, ahí está la resolución. Si no está subido, igual estará subido cuando fuera en las próximas horas. Pero más allá de toda esa argumentación, que por supuesto no cabe en estos términos radiales, pero si tuviera que definirme un par de cuestiones por las cuales la universidad considera que es mejor que las cuentas sueldo estén en el banco. Y no, o sea, ahí cometería un error yo, porque digamos, al haber hablado a través de la resolución, ahí está, en todo. No, porque son muchas las implicaciones, es decir, es un tema complejo, entonces tratar después de decir qué es lo más importante, ahí están las cosas que son importantes y cómo se razonó. Bien. Rector, le agradecemos el contacto y si quiere agregar algo más, por supuesto que lo escuchamos. No, le agradezco la aclaración porque es importante, digamos, que la comunidad universitaria tenga la información detallada, digamos, ya que, como toda información periodística, tiene, digamos, tiene su lectura, cada uno lee y, bueno, se preguntará o se tiene dudas, así que todas las dudas puedan ser aclaradas, digamos, dependiendo del grado de profundidad que quiera cada uno. Así, en términos muy genéricos, está claro que todos los procedimientos están enmarcados en la transparencia que es tradicional de la universidad, ¿no es cierto? Gracias de vuelta. Bueno, muy bien. Hasta luego. El rector Sergio Baudín.